Sur. Che, gracias a la gente por los mensajes, cómo se engancha la gente cuando hablamos de estos temitas. Ahora vamos a meternos con la cuestión del conflicto docente. La verdad que han perdido mucho terreno en lo que tiene que ver lo salarial. Hay una oferta del gobierno, obviamente hay un rechazo y hay hoy paro, hoy y mañana paro, medidas de fuerza y también movilizaciones. En este caso vamos a hablar, es integrante de Docentes Unidos Independiente, porque van a hacer otra convocatoria, aparte de lo que van a hacer los sectores gremiales. Hablamos de Fernando Salvarrey, que lo tenemos en comunicación, para hablar de este temita, para analizar este contexto y esta coyuntura que atraviesa el sector docente. Fernando, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia. Bueno, Fernando, decirte primero que es un gusto tenerte en el programa. La verdad que siempre charlar con docentes o representantes de los sectores docentes es importante, pero lamentablemente en un contexto muy delicado, muy difícil, Fernando, ¿no? Sí, primeramente, bueno, déjame agradecerte el llamado. Cuando hay mucho para contar de parte de los docentes, ¿no? Los docentes muchas veces somos invisibilizados en nuestro trabajo, ¿no? Los docentes encuentran muchas problemáticas día a día en las aulas de nuestras escuelas y las escuelas de todo el país, problemáticas graves como son la droga, la violencia, problemas sociales, problemas económicos, ¿no? Que vienen de parte de los y las adolescentes que asisten a nuestra escuela, ¿no? No solo el trabajo docente es enseñar, sino también acompañar, ayudar. Y bueno, y entonces es por eso que quiero agradecerte de parte mía y de parte de todos los compañeros de que has podido llamar a un trabajador del aula, ¿no? Como te decía, que muchas veces somos invisibilizados. Y bueno, y entre tanto que tenemos por contar, también quiero contar que desde la agrupación Docentes Unidos Independientes hemos estado haciendo asambleas, hemos estado reunidos, hemos estado pensando en esto que nos compete, ¿no? Que es el paro que se lleva en el día de hoy, el día de mañana, y que hemos venido estado haciendo hace un par de semanas, y es a causa del rechazo que tenemos como agrupación, como docente, ¿no? Del ofrecimiento que ha hecho el ministro y el gobernador al el colectivo docente, ¿no? Que nos vienen con este 5%. Imagínense lo que es el 5% de un básico de 369 que tenemos los docentes. 5 por 3 sería como 15 mil pesos. No alcanza ni para pagar el colectivo, Pablo. Ni para pagar el colectivo de los movimientos que tenemos los docentes de escuela a escuela. Aparte, Fernando, hay que contarle a la gente también que el compañero docente viene perdiendo terrenos grandes con respecto a lo que pasó en los meses anteriores con la inflación. Y es un datito que ahora ofrecen este 5, más la cifra no remunerativa, un escenario hoy complicado, la quita del FONIDA a nivel nacional, y un escenario complejo el del docente hoy. Y en eso es lo que llevamos la lucha adelante, es a causa de eso, Pablo, exactamente. Este 5% que el gobierno nos ofrece, del cual te descuentan el 3%, del 5 te descuentan el 3, que es para el aporte personal de la caja jubilatoria. Tal cual. Porque antes nosotros pagábamos un 16% y ahora pagamos un 19%. Imagínate que en realidad el aumento que nos están dando es una mentira, es un 2%. Ahí está. Es un 2%. Está buena, es claro. Imposible que un gobierno ofrezca el 2% al docente, ¿no? ¿Y qué análisis haces, Fernando, de esta cifra que la subieron de 120 a 200 no remunerativa, que tendría solo impacto en el último tramo en los compañeros pasivos, también en los jubilados? También ha generado mucho murmullo eso. Imagínate que, Pablo, nos ofrecen esos 120 mil pesos primeramente, luego se pasan a un 200 mil pesos que son no remunerativos, pero no son todos juntos. Eso es lo que quiero que la sociedad entienda. Sí, sí, sí. No son todos juntos, son divididos en 4 o 5 meses. Seguro. O sea, de acá a enero nos pagan 40 mil pesos mensuales como un regalo, como un bono, como una migaja que nos dan a los docentes. Entonces es complejo el tema. Y ahora, ¿cómo estás analizando, Fernando? Porque el gobierno también quiere... Primero, decretó el pago, van a pagar con el aumento a los docentes este primer tramo, más allá de que sigue el conflicto, pero viste que están analizando la conciliación obligatoria. Esto va a generar más... Es como echar una brasita más al fuego, ¿no? Bueno, eso es una de las cuestiones por las que, por lo general, se están... compañeros afiliados y no afiliados, le estamos haciendo ese reclamo al gremio. Bien. De que no acepten esta conciliación obligatoria, de que no acepten este 5% que nos ofrecen, porque muchas veces el gremio con la idea de seguir trabajando, de seguir apostando en la educación, aceptamos ese o han aceptado, pero nosotros por eso es que compañeros, ya te digo, agremiados y no agremiados están trabajando con nosotros, con Docentes Unidos Independientes, haciendo este reclamo a que el gremio no acepte esto, ¿sí? Porque es compleja la situación. Un alquiler cualquiera hoy en día, la sociedad tiene que entender que no hablamos de menos de 150 mil pesos. ¿De qué va a vivir un docente? ¿De qué va a vivir un docente? Entonces, no es solo eso, como vos decías al principio. El código 029, que es un código que nos otorgan por traslado, ese código 029 quedó totalmente obsoleto. Cuando este código nos están pagando alrededor de 600 pesos el kilómetro, y cuando hoy en día el litro de combustible, todo el mundo sabe que está alrededor de 1.200 pesos. Seguro, seguro. Ahí está la... Estamos hablando de un combustible más barato para aquellos que tienen vehículo y para los compañeros que se tienen que movilizar en colectivo, a dedo. Muchas veces lo hemos visto, compañeros que van a otras ciudades a trabajar porque la demanda es muy grande acá en la ciudad de horas laborales. Así que... Sí, el traslado, esto se da. Es uno de los... Es una de las cosas. Otra de las cosas es el FONIT. El FONIT era un básico que nos otorgaban por la conexión de internet, y eso también se la ha quitado, ¿no? Recordemos que la provincia no quiere pagar más el FONIT, porque cada provincia tiene que pagar el FONIT. Cuando por ley, en el gobierno del gobernador Uribarri, lo dictaminó el Superior Tribunal de Justicia, que de la provincia está obligada a pagar eso. Es uno de los reclamos que nosotros le decimos a ACMER. ¿Qué pasó con el FONIT que no se reclamó más? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Sí, lo que pasa es que ahí, viste, que lo que manifiestan es que es un fondo nacional que el gobierno nacional le retiró a la provincia. Pero, como vos decís, tranquilamente la provincia puede, obviamente, gestionar por eso, sino hacerse cargo de ese fondo. Claro. En fin, el básico docente quedó totalmente muy por debajo de la pobreza. Recordemos que el básico docente es de 369.000, cuando ayer el INDEC dijo que necesitas en la Argentina para vivir 969.000 pesos, sí. Estamos como tres veces menos, y en CABA el INDEC dijo que necesitas 1.993.000 pesos. Yo no sé cuán diferente es vivir en CABA que vivir en Concordia, cuando nosotros pagamos la luz más cara del país, cuando nosotros pagamos la luz todos los meses, cuando nosotros el alquiler vale lo mismo que vivir en Buenos Aires. Entonces, pensemos un poquito en el docente. No es que estamos haciendo un reclamo injusto, sino que estamos tratando de hacer un reclamo para vivir dignamente, ¿no? Seguro. Aparte, viste, Fernando, que muchas veces el discurso pasa como el rol de la educación, pero después no sostienen el discurso con los hechos. Es un escenario. Fernando, te pregunto porque, si bien obviamente es un reclamo en conjunto del colectivo docente, como dijiste vos, va a haber como diferentes modalidades. Ustedes van a tener primero una concentración y asambleas en la Escuela San Martín, y a partir de ahí movilizan, en diferencia de lo que puede hacer el gremio mayoritario, que es ACMER. Sí, el gremio llamó a concentración en calle Boulevard Zuquerí y San Lorenzo. Pensando en los compañeros que vienen de afuera, hay muchos compañeros que vienen de Villadela y otros sectores de la ciudad. Sabemos que el ejido de Concordia es muy grande, entonces está muy bien pensado que ellos estén ahí. Bien. Lo que queremos recordarle a la sociedad es que nosotros no estamos para dividir, para dividir el gremio ni para dividir a los compañeros, porque somos compañeros que trabajamos en las mismas entidades escolares. Entonces, lo que queremos reafirmar es que nosotros estamos para apoyar, que nuestro reclamo también queremos que sea justo y necesario. Es por eso que también hemos pensado en gente que viene desde La Bianca o desde Villa Sorraquín y que vienen del barrio Nebel, que no tienen cómo llegar a ese sector donde el gremio está solicitando la concentración. Es por eso que nosotros pensamos en concentrarnos desde la Escuela San Martín, hacernos escuchar desde ahí y ver si desde ahí podemos marchar hacia calle Urquiza por San Lorenzo. Perfecto. Pero eso todo se va a ir viendo en el trayecto del día. Perfecto, perfecto. Obviamente que, y seguramente va a haber una convocatoria por parte del gobierno. Fernando, ¿manejás cifras, más allá que nos tiraste datos muy concretos que tienen que ver con los índices de la inflación, la canasta básica y el ingreso del docente? ¿Analizás un ofrecimiento para destrabar este conflicto? Sí, obviamente que nosotros es una de las cosas que le estamos pidiendo al gremio, es que el gremio solicite que los docentes puedan vivir por arriba de la básica, ¿no? Que son 969 mil pesos. O sea que hoy en día no nos da vergüenza pedir 1 millón de pesos como básico. Fernando, y se analiza que hay un contexto muy difícil en lo económico. Me gustó porque arrancaste hablando de el rol que juega en la contención social la educación, ¿no? Pero ante un escenario de crisis sabemos que se agrava esto y obviamente, pero se analiza que la provincia también está atravesando una crisis económica y financiera. Sí, obviamente, no somos ajenos a eso, pero tampoco somos culpables ni podemos pedirle al gobernador migajas cuando sabemos que nuestra labor es tan importante como te lo decía al principio, ¿no? Es simplemente lo que estamos solicitando es poder vivir dignamente. Y un sueldo digno para un docente es que esté por arriba de los índices de la pobreza. Fernando, vos sabés que estoy detectando que empieza a haber un acompañamiento de la sociedad, llamarle los padres, los chicos, a la lucha docente. ¿Lo detectan ustedes a esto? Sí, obviamente, nosotros desde las aulas los chicos acompañan, están al tanto, la mayoría de los compañeros han hecho charlas, le hemos comentado a los chicos por qué nos estamos yendo, porque ellos también se sienten asombrados que tantos paros, tantas semanas de 2 o 3 días, lo primero es que se piensa en el docente que no va a trabajar. Y es por eso que te pido un minuto que me deje hablarle a la sociedad, ¿no? Sí. El docente no toma de rehén a la educación, como dijo el ministro, ¿sí? Y que con respecto a que los chicos no comen porque no hay clase, los docentes no son culpables de eso, de esas políticas sucias que no permiten a los argentinos vivir dignamente y poder comer en nuestras casas. Que imagínate que tienen que ir a la escuela para poder comer. O sea, ese no es el docente el culpable. O sea, no es la función tampoco del docente que el chico vaya a la escuela para comer, como nos quieren poner esa mochila a los docentes. Nos quieren hacer culpable a nosotros de que el chico no va a la escuela y no come. Sino que pedimos, es por eso que pedimos a la sociedad que nos acompañen en esta lucha. Porque la única libertad te la da el estudio. Y nosotros eso lo entendemos bien. Hoy en día que se habla tanto de libertades, la libertad te la da el aprender, el saber, y nosotros estamos para eso, para poder acompañar a nuestros estudiantes a que puedan ser libres verdaderamente, ¿no? Perfecto, ahí está como mensaje. Fernando, un gustazo tenerte en el programa, esperemos repetir estas comunicaciones para seguir alentando, detallando y lo que está pasando con esta coyuntura y este contexto difícil hoy, que como vos decís, a partir de los docentes lo atraviesa toda la comunidad. Te agradezco un montón, Fernando. Te mando un abrazo y muchas gracias por el llamado nuevamente. Perfecto, ahí está. Bueno, linda charla, bueno, concreto, directo lo que plantea Fernando con respecto a esta lucha de los docentes, que la verdad es que es un escenario muy difícil.